Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos de comenzar este bello día. Y para iniciarlo, pues ya saben, nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado y un viento que corre a una milla por hora con una visibilidad de 10 millas. O sea que del día de ayer a hoy el cambio sí fue drástico. Va a estar haciendo frío, ahorita está haciendo frío, así que salgan abrigaditos las personas que todavía no salen de sus casitas. Y bueno, se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana sábado se esperan cielos soleados con temperatura máxima de 48, mínimas de 30. Para el día domingo, cielos parcialmente soleados, máximas de 47, mínimas de 31. Para el próximo lunes, hay probabilidad de que caiga agua nieve, lluvia y nieve débiles, una probabilidad de un 35%, con temperatura máxima de 47, mínimas de 29. Y para el próximo martes, máximas de 43, mínimas de 32, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de precipitaciones de un 20%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya puro frío se viene de aquí en adelante. Entonces hay que estar abrigados y preparados. Y para el día de Thanksgiving sigue la probabilidad de que caigan lluvia y nieve débiles. Y bueno, espero que ya estén preparados para los que van a celebrar, ¿no? Los que van a celebrar el día de Thanksgiving o el día de Acción de Gracias. Y me digan a ver cómo preparan ustedes el pavo, si quieren compartir la receta conmigo. Y para seguir sus recetitas y a ver qué tal me sale, ¿no? También si quieren mandarnos sus fotografías y quieren compartirlas para que estén públicas, también lo pueden hacer. Nos pueden mandar las fotos vía Facebook y por inbox o por un mensaje o a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero los voy a dejar con la reflexión del día también, que se titula Cerrando el pasado. Entonces nos vamos a la pausa musical y regresamos con vamos a entrar directamente con la reflexión y de ahí nos vamos a otra pausa, ¿ok? Y así vamos a estar y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Los nuevos emojis se encuentran disponibles en la versión de pruebas 2.20.206.11 y bueno, pronto llegarán a todas las versiones, así que si tú quieres verlos, pues instala la versión de prueba de WhatsApp para que los puedas ver, o espérate unos días más a que salgan esos nuevos emojis, que no tardan mucho en salir. Pero los que tienen instalado la versión de prueba, o sea que están haciendo un test con los nuevos cambios, ahí son ustedes ya pueden ver lo más nuevecito. Y bueno, en otra información fuera de lo común, los extraños ataques de orcas a barcos en el Atlántico. Y es algo que por el momento los científicos no se logran explicar por qué estas orcas están atacando a los barcos en el Atlántico. ¿Por qué creen ustedes? ¿Será que algo saben ellas? ¿Será que se están dando cuenta que algunos barcos se están contaminando? ¿Qué sé? Es una incógnita, ¿no? Pero bueno, rápidamente se ha hecho evidente que hay animales mucho más grandes que los delfines y se estaban comportando de manera muy extraña. David Smith, que estaba en una embarcación, dice que rodearon su barco y pensaba que eran delfines, pero después se dieron cuenta que no. Y entonces, ahí está activándose algo acá en el celular. Y bueno, se activó acá un comando. Pero bueno, estábamos hablando de estas orcas, ¿no? De que están atacando a los barcos y son varias por lo visto. Realmente no saben qué es lo que está sucediendo, pero están dando golpes a los barcos y se ponen un poco violentas. Por el momento no saben a qué se están relacionando estos ataques. Les llaman orcas asesinas rebeldes en las notas internacionales, o también les llaman ataques de orcas planificados. Y hay videos que ustedes pueden verlos, están en las redes sociales, sobre estas investigaciones forenses de ciencias marinas, donde realmente pues ahí aparecen y sí están atacando. El equipo todavía trata de investigar qué es lo que está impulsando a estos complejos inteligentes y altamente sociables mamíferos marinos a comportarse de esa manera. Y en el barco de Davis, después de 2 horas, dice que todo quedó en silencio y el timón dejó de girar. Los daños en el barco se convirtieron en otra pieza de prueba en la investigación en curso. Dicen que nadie podía creerlo. Lo que está sucediendo, ¿no? Pero dicen que cada vez está empeorando más, que hay varios biólogos involucrados en la investigación y pues han tenido ya experiencias con estas orcas. Hay varios científicos, 2 científicos que forman parte ahora del grupo que llevan a cabo la investigación e informar sobre este extraño y potencialmente peligroso comportamiento. Tal vez algo les está afectando a las orcas, algo que están tal vez comiendo, qué sé yo, y que las pone un poco agresivas, o simplemente puede ser que se sienten atacados, ¿no? Por algo que traen ahora los barcos. ¿Quién sabe, no? Por el momento no se sabe, pero sí son peligrosos. Así que las personas que tienen barco y que andan, quieren hacer un viaje por el Atlántico, pues ya saben que existe este riesgo, ¿no? Entonces, esperemos a ver qué es lo que dice la comunidad científica, que por el momento ellos están preocupados por algunos incidentes que fueron más recientes. A veces piensan que están jugando y así es como juegan. Imagínense, si fueran chiquitos, pues no les pasa nada, ¿no? A los barcos, pero son tan gigantes, pues sí están causando un daño. Pero bueno, esa es la información que les tenía fuera de lo común. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

pero también faltan unos días, menos de una semana para celebrar el Día de Acción de Gracias. Yo sé que en esta celebración no se utiliza el ponche, por lo menos aquí los americanos no lo utilizan, pero nosotros como latinos, como hispanos, sí, pues hacemos reverencia al ponche, ¿no? Y es el ponche de frutas, pero ¿qué tiene que ver esto con el metabolismo? Han de decir ustedes, ¿no? Bueno, el ponche de frutas tiene muchas propiedades y tiene muchos beneficios para tu sistema inmune. Aunque voy a hacer una aclaración, yo no sé cómo preparan ustedes el ponche, pero si alguno de ustedes o un ser querido tiene o padece de diabetes, tienen que pues seleccionar las frutas, iba a decir los productos que van a utilizar, que tengan menos índice glucémico. Eso quiere decir que no tengan mucha fructosa, que no te suba la glucosa, ¿no? Ya les he comentado que la mayoría de las frutas pues son altos en fructosa, que eso se convierte al final en glucosa y te eleva la glucosa, y ahí puede ser un peligro para una persona que tiene diabetes. Pero también existen frutas que no tienen alto contenido de fructosa, como es la manzana. Inclusive puedes hacer un ponche con manzana verde. También le puedes poner fresas, aunque va a estar un poco fermentado, ¿verdad? Y le puedes poner canela, le puedes poner clavo. Y puede ser algo así más sencillo, ¿no? Para una persona que realmente tiene, pues, este problema de diabetes o tiene resistencia a la insulina, ¿no? Cuando quieres bajarla. Entonces, puedes hacerla de esta manera. Ahora que si tú no tienes ningún problema con tu glucosa, con tu azúcar, entonces, pues ya puedes ponerle más ingredientes. Pero ahora te voy a decir por qué tiene propiedades que te van a ayudar para tu sistema inmune. Cuando tú haces este preparado con frutas, también le puedes poner jamaica, sí, o sea, en lugar de biloncillo le pueden poner pues un sustituto de azúcar, como puede ser el stevia, como puede ser el eritritol, esos cualquiera de los dos, o simplemente con el juguito que va a sacar de las frutas, ¿no? Pero pues si se prepara con frutas, con jamaica, canela, piloncillo. Ese es el ponche y es una bebida clásica navideña, pero también es una gran fuente de vitaminas, más ahorita que necesitamos todos tener pues nuestro sistema inmune elevado, pues tenemos que ingerir suplementos si no lo estás consumiendo en tus alimentos, si no tienes o no te gusta la fruta o no te gustan los vegetales, entonces tienes que tener suplementos, las vitaminas, ¿no? Y bueno, tienen una fuente alta de vitaminas y pues tienen muchas propiedades para aumentar tu sistema inmune. La Navidad, cuando ya dicen, ah, ya se viene la Navidad, huele a pino y a ponche de frutas, pues si bien no son los únicos aromas navideños y son dos muy clásicos que se han vuelto una tradición en muchos hogares o por lo menos en México, como les digo, ¿no? Y bueno, que es una Navidad sin ponche navideño. Aunque el ponche, les aclaro, yo soy del norte de México y nosotros no acostumbramos el ponche. Es más la parte sur de México o centro de México donde han utilizado el ponche por muchísimos años, ¿ok? Pero igual nosotros ya lo adoptamos y ya estamos haciendo también. Nuestras celebraciones de, por lo menos de Sonora, estoy hablando desde Sonora, son muy parecidas a acá, pues estamos cerca de la frontera, entonces nosotros no acostumbramos los romeritos, es más, yo no sé cuáles son los romeritos, o por lo menos yo no los he comido, el bacalao tampoco. Y hay muchos platillos que se comen en México y que nosotros los del norte comemos más agringado, ¿no? Es más que el pavo o que el pozole, que más mexicano, ¿no? Pero son preparados diferentes, ¿no? Y bueno, el origen de la palabra ponche es de origen indio y su nombre proviene de la palabra pak, y eso significa 5. O sea, los ingredientes que originalmente lo componían era aguardiente de vino de palma, azúcar, limón, agua y té. Esos eran los ingredientes. Aguardiente de vino de palma, azúcar, limón, agua y té. Muy diferente al ponche que todos conocemos, ¿no? Y el cual se derivó en punch, como lo llamaron los ingleses. Y si bien el ponche no es mexicano, hay cerca de 100 recetas alrededor del mundo. Pues ya saben, como mexicanos, los que somos mexicanos sabemos que le cambiamos los ingredientes y para ponerle más sabor, pues le ponemos más cosas, ¿no? Y bueno, pues ahora en México ya se convirtió en una tradición de nuestro país y claro, pues se le ha dado un toque con frutas tan características como el tejocote, que está delicioso. Y la verdad es que ya se me antojó, voy a tener que hacer un ponche en estos días. Y bueno, pues entre las principales propiedades de este ponche, para que tú actives tu sistema, tu metabolismo y aumentes tu sistema inmune, pues tiene un alto contenido de vitamina C, el cual te va a ayudar a reforzar nuestras defensas, a fortalecer nuestro sistema inmunológico, que algo que es muy clave durante esta temporada invernal y sobre todo pues ahorita que está todavía el COVID, ¿no? De acuerdo a la Secretaría de Salud de México, los componentes del ponche de frutas lo convierten en una excelente manera de consumir vitamina C, la cual es necesaria para hacer frente a las gripes, a los resfriados y a otros padecimientos del sistema respiratorio. Yo sé que por lo general no todos consumimos el ponche pues ya de noche, ¿no? Pero yo te recomiendo para que no te aumente el azúcar, la glucosa, no lo tomes después de las 8 de la noche. Toma lo máximo a las 7 de la tarde para que le des tiempo de que tu cuerpo lo procese y no te vaya a aumentar la glucosa. Aunque no tengas problemas de glucosa, pero si no quieres aumentar de peso, pues eso también te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico ante la amenaza de enfermedades infecciosas, gracias pues a la gran vitamina C que contiene. Te va a ayudar a estimular el buen funcionamiento de la flora bacteriana intestinal. Uy, qué tanto necesito yo. Y también la vitamina C pues es clave para el crecimiento y la reparación de los tejidos, además de ser aliada para absorber el hierro de los alimentos y también ser rica en antioxidantes. Y bueno, no es la única vitamina que contiene el ponche de frutas. De acuerdo a la Secretaría de Salud, también nos aporta vitamina A y complejo B, que benefician el sistema nervioso. Pero cuando estás demasiado estresado o demasiado agresiva, pues te va a ayudar también a relajarte, ¿no? También te ayuda a combatir el estreñimiento porque es alto en fibra. También tiene 4 beneficios extra el ponche de frutas. ¿Cuáles son? La jamaica es la encargada de darle color al ponche y además es rica en vitamina C. Es un excelente diurético y es una gran aliada para aliviar los cólicos menstruales. La canela es una especie muy popular con muchos beneficios y entre ellos, de acuerdo a la información disponible en el sitio PubMed de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la canela se asocia a efectos antiinflamatorios, antimicrobianos, antioxidantes y reductores del colesterol. Así que un tecito de canela no te cae nada mal. Si tú quieres dejar tu adicción por el café o por otro té o por el mate, no sé, pues hazte un tecito de canela que te va a ayudar bastante. Efecto antiinflamatorio, antimicrobiano, antioxidante y reductores del colesterol. Y bueno, también un estudio publicado en la revista Annals of Medicine encontró que los consumidores habituales de canela experimentaron un descenso en los niveles de colesterol total y del tipo LD o el malo que todos le llaman, ¿no? Y finalmente a la canela también se le ha atribuido la capacidad para mantener estables los niveles de azúcar en la sangre de los pacientes con prediabetes. Así que si tú fuiste diagnosticado con prediabetes, a tomar tecito de canela o le pones canela a tus bebidas y eso te va a ayudar a regular tu glucosa, ¿no? Entonces, sin duda,